se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Lo dicho por el profeta Isaías. El mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, nuestras dolencias. No quedó carga olvidada, no quedó herida sin cubrir. Toda aflicción fue llevada sobre Cristo en la cruz. Él mismo tomó nuestras enfermedades. Hoy recibimos tu obra. Consumada fue la redención, consumada fue la promesa de eterna restauración. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó dolencias.